Hare Krishna. La preocupación de la vida de casado es algo natural en un devoto. Tal como es decir la Vishwanachakravarti Thakur, en el comienzo de nuestra vida devocional, el devoto tiene esta preocupación, tanto el devoto como la madre, de saber si se van a casar o no se van a casar, qué es lo mejor. Naturalmente el devoto tiene esta preocupación de hacer lo mejor para complacer a su maestro espiritual y a Krishna. Las escrituras védicas, las escrituras reveladas en general, son completamente amplias a este respecto. Y de acuerdo con la naturaleza de la persona, uno puede entrar en el ashram de Grihastha, o si no, puede mantenerse como brahmachari. Pero la generalidad de los casos es que se va a pasar por este ashram de Grihastha. Ahora, para que esto sea realmente exitoso, todo debe ser hecho con las bendiciones del Señor Supremo, del Maestro Espiritual y de los Vaishnavas. Queremos una vida superior, y esto significa vida superior, una vida bendecida. Cuando todos nuestros planes, todos nuestros ideales son apoyados, respaldados por las personas santas. Las personas santas no están en contra de nuestros deseos naturales, sanos y normales. Ellos los apoyan, ellos los dirigen y ellos los enriquecen. De esta manera debemos ver al maestro espiritual, a los sadhus, así Krishna mismo, como nuestros amigos bien querientes. Todas sus instrucciones van a ser para nuestro beneficio. De esa manera, antes que nada, debemos desear una vida pura, una existencia pura. De la pureza, toda buena fortuna va a venir, todo lo auspicioso va a venir de allí. De partida, de un corazón puro, naturalmente surge la felicidad. Así como de un cuerpo sano, se da el bienestar. Entonces, cuando el corazón está contaminado con los apegos materiales o con las tendencias erróneas, ahí surge el sufrimiento. Entonces, cuando un devoto y una madre deciden tener una asociación, empezar a conocerse, ellos deben hacer esto en primer lugar bajo las bendiciones de los devotos y siempre cuidando que están tocando un tema muy delicado, que es el asunto más delicado de este mundo material, lo referente a la atracción sexual, al deseo sexual. En realidad el deseo sexual es como el gran fuego de este mundo. Si nosotros estuviésemos libres de ese deseo, seríamos mucho más felices, pacíficos y estaríamos satisfechos. Así que en realidad, controlar este deseo sexual es la gran ciencia de esta vida material. Poder cruzar el océano de los deseos. Para ello, hombre y mujer deben ser una ayuda. Esa es la finalidad de la relación de hombre y mujer es para superar este deseo, para trascenderlo, no es para aumentarlo. Por tal razón ambos deben buscar la pureza, deben desear la pureza, porque en la medida que nos liberamos de este deseo, como digo, vamos a tener más paz, más felicidad, nos vamos a respetar más y nos vamos a apreciar más. Porque el deseo sexual tiende a vernos como cuerpos y nos olvidamos del alma. Nos olvidamos que él es un devoto y que ella es una devota. Que estamos aquí porque queremos conocer a Krishna. Ambos son almas muy especiales. almas extraordinarias. Entonces no deben olvidar su objetivo. Y la relación debe ser justamente para enriquecer esto. Así una verdadera relación, una verdadera asociación de devotos es algo maravilloso, es algo bendecido, incluso por las personas santas. Es algo bien visto cuando lo hacemos de esta manera correcta. Entonces la relación entre hombre y mujer es tan exigente, tan profunda, tan seria, como la relación con el Guru o la relación con el Señor mismo. Así como la relación con el Guru y con el Señor mismo nos va a traer los beneficios más grandes, así mismo debe ser la relación que debe existir en la pareja. Debe ser para obtener los más grandes beneficios de comprensión, tolerancia, amistad, ayuda, apoyo. Sentirse realmente protegido, querido, acompañado, para cruzar, como decimos, este océano de deseos y de tentaciones. Hoy más que nunca, que el mundo está tan viciado que no se respeta nada. Toda nuestra pureza está continuamente amenazada, tanto la del hombre como la de la mujer. Entonces ellos deben ser muy compañeros y ayudarse mucho. Tal como dijo Nietzsche, dijo, los matrimonios no fracasan por falta de amor, sino que por falta de amistad. Entonces en la relación, en la asociación, debe haber mucha conversación. Más que mirarse o desearse, nosotros debemos establecer la comunicación, porque esa es la vida superior. La vida de un brahmana está basada más que nada en el sonido, en conversar, en comprenderse y tratar de satisfacer nuestra inquietud interior. Para ello es necesario un gran respeto. Tal como ha dicho Gurudeva Paramadvaiti, el devoto debe considerar que esta devota es una gopi que Krishna me está dando para que yo la cuide. Y la madre debe pensar, bueno, este devoto, Krishna me lo está dando para que yo pueda servirlo, para que él me guíe y para que nos acompañemos. De esa manera, la relación debe ser muy bella. Entonces, muchas veces se dice, no, esta relación de pareja es solo un asunto, es maya, es solamente ilusión. Pero en realidad no es ilusión. No es ilusión. Si lo ponemos al servicio de Krishna, ¿cómo va a ser ilusión? Si estamos esperando obtener satisfacción, felicidad solamente en ese nivel de pareja, ahí es ilusión. Pero este mundo material, que es llamado maya, es llamado la ilusión, cuando es puesto al servicio de Krishna, se espiritualiza, se vuelve un instrumento de nuestra liberación, de nuestra trascendencia. Entonces, estas cosas debemos considerar. Debemos considerar que la conciencia de Krishna es la gran ciencia para elevarnos a un nivel trascendental. Y estar en un nivel trascendental significa que todo se vuelve trascendental. Por ejemplo, si tú estás en el décimo piso de un edificio, todo lo que estás haciendo ahí está en el mismo nivel, está en el décimo piso, ¿no? Entonces, cuando tú estás en conciencia de Krishna, todo tienes que hacerlo en conciencia de Krishna. Cuando comes, cuando conversas, cuando trabajas, cuando tratas con tus semejantes, todo tienes que hacerlo en ese nivel. Y de esa manera, todo puede ser divino y todo debe ser divino. Es el deseo de Krishna y de Gurudeva. Nosotros debemos transformar la energía material en energía espiritual. Eso es incluso Yukta Vairagya, el Yukta Vairagya enseñado por Srila Rupa Goswami. Que la energía material o lo que normalmente es material no sea material, sino que sea espiritual. Ese Shakti, ese poder está en la conciencia de Krishna. Hasta el alimento se vuelve espiritual. Entonces, ¿qué decir de una relación, ¿no? De una relación entre seres humanos, en donde se va a formar una familia, donde vamos a tener hijos y que queremos que sean devotos? Entonces nosotros debemos ser consecuentes con nuestro ideal. Si yo quiero que mis hijos sean devotos, yo tengo que ser un devoto. Tenemos que vivir como devotos, tenemos que dar ejemplo de devotos y tenemos que ganársela a la influencia material. La materia nos influye para exigirnos, nos exige para que nos elevemos. Entonces nosotros debemos aceptar este desafío con buena cara. El mismo deseo sexual es un buen desafío para elevar nuestra conciencia. Y para que, ¿qué significa elevar la conciencia? Que yo tengo que concentrarme más en que somos espíritu, somos alma, y no tanto este cuerpo. Así, cuando el deseo sexual o la atracción física nos atrae, nos está atrayendo hacia abajo. Como decía Srila Hariyan Maharaj, ¿de dónde viene tu deseo? ¿Viene de abajo o viene de arriba? Entonces, el devoto y la devota siempre deben estar analizando esto. ¿Esto viene de abajo o viene de arriba? Si viene de abajo, es para que me refugie arriba. Es para que me impulse hacia arriba. Entonces, tanto la relación prematrimonial como el mismo matrimonio debe estar lleno de respeto. Lleno de este respeto es fundamental para que la relación se mantenga. Idealmente, marido y mujer o los asociados deberían hasta tratarse de usted. La esposa no debe llamar a su esposo por el nombre, sino que solamente como Prabhu. Es muy bello también si ellos se dan reverencias cuando se ven, cuando se encuentran en la mañana, darse reverencias. Y de esa manera se mantiene este respeto que debe existir. Entonces, muchas veces yo he analizado qué es el matrimonio, qué es la vida matrimonial. Y mi conclusión ha sido que es un gran desafío para un gran perfeccionamiento, para un gran avance. Tanto el devoto como la devota jamás deben pensar, oh, ahora que me casé, ya se acabó mi práctica espiritual, se acabó mi vida espiritual. Vida espiritual es solamente para los brahmacharis o solamente para los sannyasis. No, no es así. La vida de casado es una gran exigencia y por lo tanto es un gran ímpetu para nuestro avance espiritual. Debemos siempre mantener nuestro ideal en alto y avanzar hacia ese ideal. Entonces, en la vida de matrimonio debemos pensar, debemos buscar qué cualidades yo tengo que desarrollar ahora, cómo yo ahora puedo servir a Krishna, cómo yo puedo seguir complaciendo a mi maestro espiritual y a los Vaishnavas. Por ejemplo, cuando alguien se casa, el ideal es que ellos piensen, bueno, ahora si vamos a tener una grija, que eso sea un centro de prédica. No queremos tener una casa, queremos tener un templo. Casa significa que yo soy el dueño. Templo significa que Krishna, Gurudeva y los Vaishnavas son los dueños. Nosotros solamente vamos a cuidar esto. Tal como lo dice Srila Bhaktivinoda Thakur en sus canciones de Sharanagati. Él dice, oh mi querido Señor, yo te entrego todo. Todo lo mío es tuyo. En realidad yo no tengo nada. Yo soy solamente tu guardián. Yo solamente estoy cuidando esto. De esa manera, mientras más intensifiquemos nuestra dedicación a Krishna, mejor va a ser nuestra relación. Mientras más nos olvidemos de nosotros mismos y más tengamos presente a Krishna, todo va a ser mejor. Mientras yo más me libere de mis propios deseos, todo va a ser mejor. El deseo de Krishna es el deseo armonioso, es el deseo universal y perfecto. En ese deseo nosotros también estamos incluidos. Nosotros como marido, como mujer, como padre o como madre, ¿no? Todo eso está perfectamente incluido. Entonces eso significa un matrimonio maravilloso, perfecto, donde Krishna está en el centro. ¿Y qué significa que Krishna está en el centro? Significa que el espíritu de prédica debe prevalecer en nosotros. En realidad el ashram de Grihastha es muy bello, es muy maravilloso, porque ashram de Grihastha significa plena generosidad. Krishna le da al Grihastha, le da casa, le da dinero, le da trabajo, le da hijos. ¿Para qué? Para que sea generoso. Krishna nos da para que demos. Ese es el principio de Krishna. Entonces, naturalmente, tal como dice Narada Muni a Yudhishthira Maharaj en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, le explica cómo los grihastas deben ser los padres de toda la sociedad, incluso de los animales, hasta de los animales venenosos, tales como las serpientes, escorpiones, ratones, como tenemos el ejemplo de Gaur Mohan, el padre de Srila Prabhupada, que incluso dejaba algo de alimento para los ratones. Pues ese es el grihastha ideal. La cultura védica, que está representada idealmente por la conciencia de Krishna, es una cultura de responsabilidad. Es una cultura de dar refugio. No es una cultura de explotación, de abuso y de irresponsabilidad. Entonces el grihastha desarrolla esta conciencia. No solamente que voy a proteger a mi esposa y a mis hijos, sino que marido y mujer están pensando, queremos dar refugio de la manera más amplia posible a toda persona que se acerque a nosotros. Y que toda persona que se acerque a nosotros se acerque porque quiere tener a Krishna. De una u otra manera queremos ser representantes de Krishna. Hay una historia muy bella de Ramanujacharya, en la cual él le hizo ver a uno de sus discípulos cómo sus devotos grihastas eran incluso mejores que los sannyasis. Eran más renunciados y tenían más preocupación por el templo, por mantener el templo, colaborar con el templo. Entonces, todas esas preocupaciones son muy nobles, muy maravillosas. Y el grihastha recibe ese beneficio de parte de Krishna. Ahora, tú también vas a ser una unidad de alivio, una unidad dadora, marido y mujer, y vamos a entrenar a nuestros hijos para que también tengan ese mismo espíritu. Eso es lo que Srila Prabhupada veía cuando vivía con sus padres, cómo su padre recibía sadhus todos los días y todos los días pedía bendiciones para su hijo. Por favor, bendigan a mi hijo para que él sea un sirviente de Srimati Radharani. Y de esa manera es como apareció Srila Prabhupada. Porque hubo una preocupación constante de parte de los padres. Y los sadhus eran invitados. Todo eso limpia nuestro corazón, nos libera de nuestro egoísmo, que es la causa principal de todo sufrimiento. De esa manera, vida de grihasta es una vida de gran riesgo. Pero gran riesgo significa mucha responsabilidad, mucho desafío, y si uno sale exitoso de todo esto, significa muchas bendiciones, mucho avance. De esa manera, Sri Krishna siempre quiere bendecirnos, más y más. Los grihastas nunca deben pensar, hemos fracasado nuestra vida espiritual, o nuestra vida espiritual terminó, llegó hasta aquí nada más, ahora tenemos que preocuparnos de nosotros, tenemos que preocuparnos de nosotros, de nuestros hijos, y cuidar nuestra casa solamente. Está siempre esa amenaza. Esa es la diferencia entre grihasta y grihamedi. Grihamedi significa que tiene su meda. Meda significa inteligencia. La inteligencia está puesta solamente en la griha. Y ojalá que nadie se acerque. Hace muchos años le hicieron una pregunta a Gurudeva Paramadweti. Le preguntaron, ¿cómo yo puedo servir a Krishna en mi casa? Y su respuesta fue muy bella. Él dijo, muy simple, tienes que sacar el letrero que está en la puerta que dice cuidado con el perro que muerde. Tienes que sacar ese letrero y tienes que poner otro letrero que diga clases de Bhagavad Gita todos los días a las 19 horas. Y también programas en la mañana si quiere asistir. Es bienvenido. De esa manera vas a servir a Krishna y vas a tener una vida muy feliz, muy bendecida. Por supuesto van a haber problemas, van a haber adversidades, pero los problemas son para corregirnos, son para que comprendamos mejor nuestra naturaleza, nuestro maya, nuestras limitaciones y cómo trascenderlas. Así Krishna quiere darnos un crecimiento infinito. Siempre debemos progresar. Buenos grihastas podrán después ser buenos vanaprastas. De esa manera la amistad va a profundizarse aún más. La purificación va a aumentar aún más. Y todo va a ser bendecido plenamente. Ese es el deseo de la conciencia de Krishna. El proceso de la conciencia de Krishna. Incluso si hay verdadera amistad, verdadero apoyo. Srila Bhaktivinoda Thakur dice, en esa pareja ni siquiera es necesaria la separación. Ellos pueden permanecer siempre unidos predicando la conciencia de Krishna. No es necesario, no es obligación el sannyas. Muchas veces las madres están muy preocupadas pensando, oh, pero él me va a dejar. ¿No? Srila Prabhupada dijo, si mi esposa me hubiese acompañado, yo nunca la habría dejado. Entonces todo es un asunto también de inspiración. Es un asunto de inspiración. Pero el deseo, la conciencia de Krishna, el deseo de Krishna es que haya una continua armonía, un continuo avance. Y que todo sea hecho de acuerdo con la inspiración de nuestro corazón. Las etapas de vanaprastha y sannyas surgen también naturalmente de nuestro corazón y responden a una madurez natural de nuestro espíritu. Así debemos entregarnos a Krishna sin temor. Debemos tenerle temor a Maya y no a Krishna. Hare Krishna.